Si hay algo que nos hemos propuesto en esta casa, es exaltar a Cristo. Es conocer a Cristo. Hace mucho tiempo perdí el afán de tener una iglesia grande. Hace mucho tiempo perdí la preocupación por tener el mejor templo. Dios sabe y Dios conoce mi corazón, que no miento, que mi mayor pasión es que Cristo se manifieste en nosotros. Que Cristo se revele a nosotros. Porque cuando logremos tener una revelación de Cristo, mire, con eso tenemos. Y vamos a proponer espacios, vamos a generar ambientes. La palabra va a ir enfocada, la adoración va a ir enfocada. Los devocionales van a ir dirigidos hacia allí. Y creo que hay muchas congregaciones en Armenia y cada congregación tiene un ADN particular, pero un ADN de esta casa tiene que ver con revelar a Cristo, con apasionarnos de Cristo. Hay iglesias que son fuertes en el evangelismo. Hay iglesias fuertes en guerra espiritual. Hay iglesias fuertes en liberación. Hay iglesias fuertes en sanidad. Pero yo creo que el ADN que Dios colocó en esta casa es amor y pasión por Cristo. Y en esto vamos a trabajar, porque creo que hacia esto tenemos hoy que tratar cada día de crecer y crecer y crecer. En esta noche no quiero predicar un sermón teológico como hemos venido compartiendo acerca de Cristo. Hoy necesito compartir con usted un sermón más devocional. Pero fue algo que a mi vida tocó profundamente mi corazón, sobre la cual tuve que derramar muchas lágrimas cuando me encontré con esto, porque me vi reflejado acá. Y quiero en esta noche transmitirlo porque creo que es de Dios. No es porque quiera, sino porque estoy convencido que es algo que el Señor tiene para usted en esta noche. Quiero hablarles sobre esta frase: un encuentro con Él. Y cuando hablo de Él, hablo de Cristo. Vamos a hablar en esta noche de un encuentro con Él. Voy a leer tres textos. Cada texto lo escribe un monstruo en la fe. Uno de ellos lo escribe o lo pronuncia Pedro, el otro lo pronuncia Pablo y el otro lo pronuncia Juan. Tres monstruos. Por favor, miren lo que dijo Juan en su Evangelio, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20. Juan 20, 31 dijo esta frase, dijo: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la cual Juan escribió el Evangelio fue para que todos los que leyeran ese texto supieran que Cristo era, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Juan tenía una urgencia. Y la urgencia de Juan era que todos conozcan a Cristo. Segundo texto, Hechos. Fue la primera predicación de Pablo, de Pedro. El día de Pentecostés, Pedro puesto en pie, se fajó un tremendo sermón. Y entre algunas de las cosas que dijo Pedro, capítulo 3 de Hechos, versículo 15, dijo esta frase: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida lo presenta Pedro. El Hijo de Dios lo presenta Juan. Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mire esta frase: revelar a su Hijo. Uy, qué extraordinario. Cuando, dice, cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, a Dios le agradó revelar a Cristo, su Hijo, en mí, para que yo le predique entre los gentiles. Qué extraordinario, porque Pablo entiende que lo que él tiene de Cristo le fue revelado. Le fue revelado. Un encuentro con él. Esta semana coloqué un par de frases y en algunas mandé unas imágenes. Si las imágenes no les gustó, las pueden borrar. Si no quiere que le manden más mensajes, lo borro de la lista, no tengo problema. ¿Cierto? Pero en algunos mensajes coloqué esto. Y lo que lo escribí ayer es: solo adora el que lo conoce. Por eso, escúchelo, por esto, si usted quiere ver en la congregación quién conoce a Cristo, usted debería pararse aquí en un momento de adoración. Y usted desde aquí va a decir: este, aquel, el de allá, de pronto sí. ¿Por qué? Porque solamente se ama lo que se conoce. No más. Usted no puede estar enamorado de su esposo si no lo conoce. Ojo con esto. Solamente se ama cuando usted conoce. Y esto pasa con Cristo. Hasta que ese encuentro no se dé, nosotros seremos iguales, seremos normales y nuestra vida no va a trascender absolutamente nada. Permítame, le hago dos preguntas, pero estas preguntas son para usted. Y no tiene que responderlas, por lo menos en voz alta. Primera pregunta: ¿ya se encontró con él? No me responda. ¿Ya se encontró con él? Usted puede decir hoy: pastor, conocí a Cristo. Usted puede decir eso. Usted puede decir: pastor, tuve un encuentro con él extraordinario en mi vida y marcó por completo mi vida. Porque yo creo que a esto es lo que tenemos que apuntar. La pregunta que uno se hace es: pastor, ¿y cómo puedo conocer a Cristo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo conocer a Cristo? Bueno, permítanme, yo quiero ayudarles en esta noche porque yo fui ayudado por el Señor en esto. A mí me enseñaron, y fue cosas que por mucho tiempo las trabajé, e incluso aún las trabajo, o sea, yo esto no lo he desechado, pero hoy usted va a entender una verdad muy extraordinaria, y es esto. A mí me enseñaron que para conocer a Jesús, me dijeron: si tú quieres tener un encuentro con Cristo, tienes que meterte en ayuno. Tienes que meterte con el Señor en el monte y tienes que pasar tiempo con Él. Solamente con Él en el monte tú podrás tener un encuentro con el Señor. Otros me dijeron: si tú quieres conocer a Cristo, tú tienes que pasar mucho tiempo en la intimidad con Él. Otros me dijeron: si quieres conocer a Cristo, tienes que leer mucho la palabra. Otros me dijeron: tú no puedes conocer a Cristo si te desconectas de la congregación. Otros me dijeron: Tú tienes que conocer, para conocer a Cristo y tener un encuentro con Él, tú tienes que caminar en una vida de consagración y de santidad impresionante. Porque si en ti hay destellos de pecado, de contaminación, no podrás conocer a Cristo. ¿Y qué? Cuando usted ha hecho eso y no ha pasado el encuentro. ¿O qué? Cuando en nuestra naturaleza humana nos cuesta. Si yo le preguntara al que, si usted le preguntara al que está al lado suyo, ¿hace cuánto usted no ayuna? La persona del lado le dirá, ¿y eso qué es? Si usted le preguntara a la persona que está al lado suyo, ¿usted hoy pasó tiempo en el secreto con Dios? Le va a decir, no pude, estoy agotado, no tengo tiempo, tengo tanto trabajo, tengo tantas obligaciones, a mí no me queda tiempo para pasar con Dios. ¿Cómo lo voy a conocer si no puedo pasar con Dios? Sí, si usted le preguntara al que está al lado suyo, ¿usted ha tenido tiempo hoy de abrir la palabra y de buscar a Cristo en la palabra? Si yo le preguntara a usted, su vida, ¿es coherente con el Cristo que tenemos? ¿O usted y yo somos conscientes de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de nuestro pecado? Porque aún nuestros ojos sin querer pecan. Nuestros ojos todavía se desvían. Tienen una tentación. Nuestra mente todavía, hermano mío, planea. Nuestro corazón todavía desea. Nuestro corazón todavía se cree mentiras. Escúchelo. Y aún en medio de nuestra realidad, usted en lo más profundo de su corazón, a pesar de lo que usted vive, usted en lo más profundo de su corazón, usted dice, Señor, aunque yo no soy lo que debiera, aunque yo no oro como debiera, aunque no soy tan santo como debiera, aún así, yo te quiero conocer. ¿Cierto que sí? Porque es que las condiciones que nos colocan son muy grandes. Les conté que estoy haciendo una lectura de Romanos. Nunca en mi vida he leído Romanos y he entendido Romanos como lo estoy entendiendo ahora. Ha sido apasionante, ha sido extraordinario para mí lo que he podido crecer leyendo ese texto. Y ayer me encontré un texto que me hizo llorar. Lloré por ese texto, que fue parte de lo que me llevó a reflexionar en la palabra de hoy. Me encontré un texto en Romanos capítulo 10, versículo 20, que tiene que ver con esto que le estoy hablando. Romanos 10, 20, miren lo que dice. E Isaías dice, resueltamente, está hablando Dios, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no, ¿qué? A los que no preguntaban por mí. Los voceros de Cristo, ustedes no saben quiénes son, yo sí sé quiénes son los voceros de Cristo. Los voceros de Cristo cantaban una canción hermosa que decía, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Y me diste consuelo cuando en penas me hallé. Porque yo quiero hablarles hoy, no del Cristo que se busca, que se encuentra cuando se busca. Les quiero hablar del Cristo que aunque no lo busquemos, nos encuentra. Porque en esta noche el Señor quiere tener un encuentro contigo, pero no porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Él sabe que tú y yo lo necesitamos. Un encuentro con Él. Y permítanme plantearle la historia de tres monstruos. Pedro, Pablo y Juan. Monstruos. Yo pienso que después de Cristo, ellos tres. Le doy mi orden. Cristo, Pablo Juan, Pedro. Ese es mi orden. Usted puede tener otro. Pero mi orden en grandeza ministerial es Cristo, Pablo, Juan y Pedro. Pero, y quiero hablarles hoy sobre cuál fue el encuentro de ellos. Ahora, pregunte, piensen esto. ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús? ¿Cuál fue el primer encuentro que tuvo Pablo con Jesús? ¿Cuál fue el gran encuentro que tuvo Juan con Cristo? Bueno, de eso voy a hablar. Piense por un momento en Pedro. Y quiero hablarles hoy sobre esto. Pedro se encontró con él en un momento de fracaso. Otra vez. Pedro se encontró con él en un momento de ¿qué? Lucas 5. Váyase a Lucas 5. Versículo 1 y 2 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los peces, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 5. Respondiendo Pedro, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos ¿qué? Jesús llegó a Nazaret. En Nazaret pasó a Capernaum, y en Capernaum encontró gran base de su cuerpo apostólico. Encontró a Pedro con su hermano, a Juan con su hermano, a Natanael y a otros más. Todos ellos fueron encontrados en ese entorno. Todos ellos tenían profesión la pesca. Eran expertos. La pesca en aquel entonces era trabajos hereditarios. Eran trabajos que los hijos tomaban de sus padres y los pasaban a sus descendencias. La pesca siempre ha sido una gran opción financiera. Y aquí hay un hombre a quien la experiencia no le sirvió. Aquí hay un hombre a quien el trabajo no funcionó. Aquí hay un hombre a quien los recursos financieros no le dieron. Y Jesús vio de una manera particular cómo envolvían las redes, las lavaban y las envolvían. Quizás con una mirada de angustia, de preocupación, quizás con una mirada de desesperanza, porque usted sabe lo que significa proyectar, planear, intentar, tratar de generar empresa, buscar la manera de llevar recursos a familia, buscar la manera de generar alimento a casa y que las cosas no se den. Usted sabe lo que significa esto. Porque para un padre responsable no hay nada más angustiante que no tener la provisión para su casa. Cuando se es vago, en eso no se piensa. Pero cuando se es responsable, uno se angustia por la provisión. ¿Sabe qué entendí, hijos? Pedro trabajó toda la noche con su equipo y toda la noche no pescaron nada. ¿Sabe yo qué entendí? A veces Él permite que todo falle para encontrarnos. A veces Dios permite que todo se derrumbe. A veces Dios permite que las redes estén secas. A veces Dios permite que las barcas estén vacías. A veces Dios permite que no haya provisión, que no haya sustento. ¿Sabe por qué? Porque muchos, cuando hay eso, se olvidan de Dios. Porque muchos, cuando tienen lo material, no miran a Cristo. Y aquí hay un hombre que en el momento de su fracaso tuvo el mayor encuentro con Cristo. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esta barca que para ti no sirve, préstamelo un momentico. Y Jesús se subió en la barca y se fajó tremendo sermón. La Biblia no me dice de qué habló Jesús, pero yo podría pensar que era una palabra de fe, yo podría pensar que era una palabra de desafío, porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Pedro le dijo: Señor, ya lo hice. Pero aquí vienen dos premisas de Pedro. La primera premisa: ya pesqué toda la noche, pero ahora, en tu palabra, echaré la red. Y la segunda premisa de Pedro, en el versículo 10, dice que él, cuando vio el milagro, descubrió su pecado y dijo: apártate de mí porque soy pecador. Este encuentro que tuvo Cristo con Pedro, Pedro con Cristo y Cristo con Pedro, produjo en Pedro una reacción de fe y produjo en Pedro una reacción de arrepentimiento. ¿Y saben lo que produjo este encuentro en Pedro? En el versículo 10 el Señor le dijo a Pedro: Pedro, toda la vida has pescado, pero a partir de hoy serás ¿qué? Pescador de hombres. ¿Qué entendí? Pregunta. ¿Pedro estaba orando? ¿Pedro estaba ayunando? ¿Pedro era santo? Era un fracaso. Descarriado, frustrado, destruido. Pero mire, yo entendí que ese es un escenario propicio para que Cristo se manifieste en el corazón de algunos. Y si en esta noche tú has venido como Pedro, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿sabes qué les digo? Estás en el momento preciso para tener un encuentro con Él. Ahí aparece Cristo. Porque Él no anda buscando los espirituales. Él no anda buscando, escúchelo, hubiéramos sido nosotros, si fuésemos a llamar equipo, ¿sabe a dónde hubiéramos ido? Al templo. Y hubiéramos buscado los que están orando en el templo, los que están ayunando, los que están haciendo sacrificio. Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el mañana y Él sabía que el pecador de hoy será el apóstol de mañana. Él lo sabía. Él lo sabía. Que el que fracasa hoy, mañana será pescador de hombres. Y yo te digo en esta noche, no importa lo que esté pasando hoy en tu vida, ahí, en esa realidad, frente a tu fracaso, frente a tu derrota, frente a tu frustración, frente a tu dificultad, el Señor se aparece y te dice: escúchalo, yo te he llamado para que tú trabajes conmigo, yo te he llamado para que tú hagas las cosas conmigo, yo te he llamado para que tú arrojes la red, pero en mi nombre. No lo sigas haciendo solo, no lo sigas haciendo en tu experiencia, porque así no funciona. Hazlo conmigo y te vas a dar cuenta que el encuentro va a transformar tu vida por completo. Amén. Hermano mío, y dejémonos de bobadas. Aunque Pedro fue un loco, pero Pedro fue transformado. Amén. Y se convirtió en el hombre más importante de la iglesia primitiva en los primeros 10 años de la iglesia. ¿Por qué? No porque él lo hubiese buscado, sino porque en su fracaso él fue buscado. Por eso, hermano mío, no se desaliente por su falta de oración, pero ore. No se desaliente por su debilidad y su fragilidad, corrija. Pero en medio de su realidad y a pesar de lo que está pasando, el Señor tiene un proyecto con usted. Y Él quiere que usted lo conozca. Este es Pedrito. Pero mire el segundo caso, Hechos capítulo 9. Pablo se encontró con él en medio de su confusión. El primero en medio de su frustración, el segundo en medio de su confusión. Versículo 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿de qué? Este camino. ¿Cuál camino? Cristo. Si hallase a uno de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Pablo era un hombre confuso. Yo no sé si usted conoce la forma en que el Señor se encontró con Pedro, con Pablo, pero iba a conocer un poquitico esto. Pablo se hizo dueño de la verdad. Escuche lo que le voy a decir. El problema de Pablo fue que Pablo caminó en una verdad equivocada. La iglesia cree en verdades absolutas, no en verdades relativas. Pero hay gente que hace de una mentira su verdad. Y esto le pasó a Pablo. Pablo hizo de una mentira su verdad. Y la mentira de Pablo fue el judaísmo. Porque fue la tradición que habían aprendido, fue la cultura que habían heredado. Y Pablo pensaba que ellos eran la mejor nación del mundo, que ellos eran la única nación del mundo, que solamente por medio de los judíos se podría acceder a Dios. Y todo aquello que sonara diferente al judaísmo, ellos lo crucificaban. Todo lo que sonara diferente al judaísmo, ellos lo apedreaban, como pasó con Esteban. Cuando apedreaban a Esteban, Saulo dice que consentía la muerte y sobre sus pies colocaron la ropa de Esteban mientras la gente lo apedreaba. ¿Por qué? Porque cuando uno está confundido, escúchalo, termina persiguiendo la verdad y no sabe por qué. Cuando alguien está confundido, termina abrazando una mentira y da su vida por esa mentira. Y no me diga, hermano mío, que Pablo tenía claridad de Cristo, porque Pablo odiaba el cristianismo. Hasta el punto que cuando se encontró con Cristo, le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? Porque Pablo estaba persiguiendo a Cristo por causa de sus conceptos. Porque en ocasiones lo que separa a una persona del rey no es su condición de vida, sino su realidad de pensamientos. No es lo que vive, sino lo que cree. No es lo que come, sino por qué lo come. No es lo que hace, sino por qué lo hace. Y Pablo tenía una confusión terrible. Sus emociones estaban confundidas. Sus pensamientos, su teología, todo el ideal de su vida estaba confundido. Porque Pablo había construido toda su plataforma desde el judaísmo, desde el fariseísmo. Y él se iba a convertir en uno de los más importantes del Sanedrín. Había sido formado a los pies del más grande maestro de Gamaliel. ¿Usted se imagina apostarle toda la vida a algo y que al final de la vida descubras que aquello que le apostaste fue un error? Pero ¿saben lo que hace Cristo? Cristo hace algo extraordinario. Y Cristo nos desmonta a nosotros de nuestra mentira para que no terminemos mal. Y en medio de nuestro viacrucis, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestros proyectos de vida, en medio de nuestros planes, e incluso en medio de algunos planes matrimoniales, Dios dice: por ahí no es. Con este no es. Con esta no es. Este no es el proyecto. Este no es el plan. Este no es la empresa. Este no es el negocio. Esto no es lo que tú crees. Estás confundido, escúchalo. Y como estás confundido, yo prefiero que te encuentres con la verdad. ¿Saben lo que pasó? Pablo llevaba unas cartas. Iba de Jerusalén a Damasco. Y las cartas le daban autorización porque las cartas iban firmadas por el sumo sacerdote Caifás. Y las cartas decían: si toda persona que sea encontrada adorando a los del camino, a Cristo, puede ser traído preso a Jerusalén y puede ser golpeado e incluso puede ser asesinado. Y Pablo va muy orondo, escúchelo, porque él caminaba, porque él creía que esta era la verdad. Él creía que esta, que él estaba haciendo lo correcto, porque esto nos pasa a muchos. Construimos vida creyendo que todo va bien, creyendo que las cosas son como yo creo que se deben hacer. Y en ese caminar, escúchelo, a mediodía Pablo sintió un resplandor tan impresionante. Escucharon voces, pero el único que entendió la voz fue Pablo. Y Pablo cayó al suelo. La Biblia no me dice de qué se cayó. Iba en un camello, en un caballo o a los hombros de alguien, no sé. Pero Pablo se cayó. Y cuando cae al suelo, Pablo quedó ciego. Y escucha una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo hace la siguiente pregunta: ¿qué quieres que haga? Dos preguntas importantes hizo Pablo. ¿Quién eres? La segunda: ¿qué quieres que haga? Esas son las preguntas que toda persona que se encuentra con Jesús tiene que hacer. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Ah, ¿saben lo que pasó? Y quiero que usted me entienda esto. Cuando Cristo se revela a una persona, y necesito que lo escriba, cuando Cristo se revela a una persona, ahí la confusión desaparece. Otra vez, cuando Cristo se revela a una persona, ahí la confusión desaparece. ¿Sabe por qué? Porque ahí las escamas se caen. Y lo que verás será la verdad de Cristo para tu vida. Amén. ¿Quién necesita un encuentro? Aquel que hoy está confundido. Pastor, no sé qué hacer. Pastor, yo no sé si me voy, no sé si me quedo, no sé si me caso, no sé si me separo, no sé si me divorcio, no sé si me suicido, no sé, pastor, qué hacer. Pastor, estoy en una confusión. Pastor, no sé qué hacer. Me siento enamorado, pero a veces siento que no amo. Pastor, quiero emprender esto, pero a veces como que no lo quiero emprender. Y tú sabes que estás en este momento aquí en una batalla tan terrible en tu espíritu. Tus emociones están desbaratadas. Tu mente te está jugando pasadas peligrosas. ¿Por qué? Porque estás en una confusión terrible. Yo entendí por la palabra que por causa del destino que Él tiene para nosotros, Él irrumpe en nuestra vida para acabar toda confusión. Y si tú hoy estás viviendo momentos de confusión, momentos de dudas, momentos de incertidumbres, momentos de que no sabes qué hacer, yo te digo en esta noche, lo que tú necesitas es encontrarte con Cristo, porque ahí vas a tener claridad de tu vida. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor a Pedro, a Pablo? Igual que a Pedro, le cambió el destino. Versículo 15. Ve y dile: ¿qué instrumento útil me es este para predicar a reyes y a gentiles? Y le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa mía. Si usted ve a Pablo, Pablo era un hombre amargado. Si usted ve a Pablo, Pablo era un hombre resentido. Si usted ve a Pablo, Pablo era un hombre que odiaba a los cristianos, se odiaba a Cristo. Y aún así, escúchelo, si yo hubiera sido Cristo, yo digo: no, ese no. No, ese no, yo busco a otro. Ah, pero es que el Señor conoce que en medio de tu confusión hay un instrumento útil para Él. Y Dios quiere sacarte de tu confusión. Dios quiere que te encuentres con Él para que lo que hay en ti se conecte como debe orar. Para que las escamas se caigan de tus ojos. Para que la confusión y la religiosidad se caiga de tu vida y puedas ver al único que verdaderamente puede traer luz y claridad a tu vida. Amén. Entonces quiero que me entienda que muchas veces no es un asunto de orar mucho, no es un asunto de leer. A veces las circunstancias nos llevarán a encuentros con Él. Con Pedro, Cristo se aparece en el momento del fracaso. Y con Pablo, Cristo se aparece en el momento de la confusión. Bueno, y con Juan. Con Juan. ¿Qué me diría usted de Juan? No voy a hablarle del muchacho que se recostó al pecho del maestro, no. Le voy a hablar de un anciano de 90 años. Que en la vejez terminó en una cárcel preso en Patmos. Vaya por un momentico, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Permíteme, le voy a decir esto. Porque esto fue algo que tocó muchísimo mi corazón. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Juan conocía a Jesús, pero no tenía revelación de Cristo. Otra vez. Juan caminó 3 años con Jesús, pero no tenía una revelación del resucitado. Juan llevaba predicando muchos años por causa de obediencia, porque había sido el llamamiento, porque Juan lo vio resucitar, porque Juan vio las manos en sus manos, las marcas en sus manos y en su costado. Y Juan vio cuando Jesús ascendió a las nubes y un ángel dijo: ¿por qué lo miran? Él volverá. Juan lo vio. Pero Juan desarrolló un ministerio muy de Jesús hasta Patmos. Porque en Patmos, ¿a quién conoció? Capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente en un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pregunta: ¿a quién conoció Juan? Ahora, escuche. Juan, si yo le preguntara a usted, ¿en qué momento se encontró Juan con Cristo? Escúchelo. Pedro se encontró en el momento del fracaso. Pablo se encontró en el momento de la confusión. ¿Y Juan en qué momento se encontró con Cristo? ¿Igual amor? Escúchelo. Juan se encontró con Cristo en el momento de soledad. Por favor, piensen en esto. 40 años lleva este hombre predicando en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo han martirizado, lo han golpeado, lo han herido. Estuvieron a punto de colocarlo en una olla hirviendo de aceite, pero fue salvado por la gente. Porque Cristo dijo que Él no moriría como murieron sus apóstoles amigos. Él moriría, ¿cómo? De años. El emperador de turno, cuando vio a Juan, dijo: este es peligroso, pero es viejito. No lo matemos, confinémoslo. Lo enviaron a una isla solitaria, una isla de presidiarios, una isla de cavernas, de piedras, de rocas. Un anciano de más de 85 años llegó a ese lugar. No había opción de visitas. Sus compañeros ministeriales ya habían muerto. Pedro había sido crucificado. Pablo había sido descuartizado. Y todos los demás habían muerto. Solo quedaba él. Cuando piensas en el ministerio y dices: ¿de qué me ha valido servir? ¿De qué me ha valido trabajar? ¿De qué me ha valido tanto? Si todo lo que he hecho para Dios, mire dónde estoy. Si todo lo que he hecho, mire en qué ha terminado. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida en que sentimos que las cosas como que no han producido resultados. Y yo veo aquí a un anciano desbaratado, solo. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Escúchelo. Que en el último rincón del mundo llegó él. En la cueva más recóndita, en la cueva más escondida, debajo de las piedras, donde estaba aquel anciano que lo amaba. Allá llegó Cristo. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Cristo lo llevó al trono. Y le mostró el cielo, y le mostró el esplendor, le mostró todo. Y yo me imagino que aquel día, cuando Juan puede subir al cielo y ver el Apocalipsis, yo me imagino que Juan se volvió a sentar al pecho del maestro, pero ya el que se sienta no es un muchacho, es un anciano, envejecido, cansado. Pero en medio de la soledad y en medio del fracaso ministerial, en medio de la lucha ministerial, en medio del desprecio ministerial, escúchalo, cuando tú más solo te piensas, cuando más rendido crees que estás, cuando más cansado y más débil te encuentras, quiero decirte que es ahí cuando Cristo aparece para decirte: tengo un propósito contigo. Ahora, pregunta. 90 años tiene Juan. 90 años tiene Juan. A Pedro le dijo: te haré pescadores. A Pablo le dijo: te haré instrumentos. Y a los 90 años, ¿qué propósito le dio Cristo a Juan? ¿Quién me dice? Capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Oiga, los últimos años de su vida, Juan los dedicó para su último llamamiento: escribir la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo aparece no cuando más lo queremos, sino cuando más lo necesitamos. Y a veces tú has tenido esfuerzos y has hecho esfuerzos y has orado y has ayunado y has leído la Biblia y has entrado en tiempos de consagración y has entrado en tiempos de santidad y nada pasa. Y de pronto le pasa lo que le pasó a Jesús en el primer ayuno que tuvo. Se metió en 40 días de ayuno y lo primero que se le apareció fue ¿quién? El diablo. Algunos, cuando más se meten con Dios, más se les revela el diablo. Escúchelo. Pero llegan momentos en tu vida en que el mismo Cristo se te va a revelar para cambiar tu destino. Sin importar tus años, sin importar tu antigüedad, sin importar tu ministerio, el Señor necesita y anhela desde su corazón tener un encuentro contigo. Y con algunos se va a encontrar en el fracaso. Con otros se va a encontrar en sus confusiones. Y con otros en sus dudas, en su soledad y en su frustración y fracaso ministerial. Pero déjeme decirle que ese Cristo que se reveló a ellos hoy está aquí para revelarse a tu vida y decirte: aquí estoy, aquí estoy. Quiero cambiar tu fracaso en proyecto. Quiero cambiar tu frustración en revelación. Quiero cambiar tu soledad en destino. Porque esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros: transformar nuestra vida por completo, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro rango, sin importar nuestra condición. Él se quiere encontrar contigo para cambiar tu destino. Hay momentos en que no lo podemos procesar o propiciar. Él lo hará. Pero déjame decirte que la condición que estás viviendo hoy es una condición propicia para encontrarse con Él. ¿Cómo estás? ¿Frustrado? ¿Desbaratado? ¿Cómo estás? ¿Confundido? ¿Lleno de dudas? ¿Lleno de batallas? ¿Lleno de incertidumbre? ¿Cómo estás? ¿En tu Patmos? ¿Pasó tu cumpleaños y nadie te llamó? ¿Empezaste a anunciar en el Face, faltan 3 días, faltan 2 días, falta un día, y después pasó un día, pasaron 2 días? Sí. Hay momentos en que yo entendí que la soledad Dios la propicia. Y Dios propicia soledades para encontrarse conmigo. Porque a veces en medio del ruido y de la multitud no podemos escucharlo. Y Él te saca tiempos de soledad. Y yo le digo en esta noche a aquellos hombres y mujeres que están en este lugar, que piensan que su ministerio terminó, que piensan que ya no hay fuerzas, que creen que ya no sirve. Yo les digo hoy, en Patmos tuvo Juan la mejor revelación. Y 4 de los libros más hermosos de la Biblia los escribió. 5. Un Evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Todos salieron de Patmos. ¿Saben por qué? Porque detrás de Patmos hay cosas buenas. Todo Patmos trae algo bueno. Y ahí Cristo se quiere revelar. ¿Por qué no cierra por un momentico sus ojitos? Yo me encontré con Juan hoy. Para mí el encuentro de Cristo con Juan fue ministrador para mi vida. Porque yo le decía: Señor, ¿hasta cuándo este Patmos? Quítame este Herodes de encima, Señor. ¿Hasta cuándo? Pero se aparece Él y dice: yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y he vuelto a la vida. ¿Y sabe qué me alentó el Señor con Pablo, con Juan? Cuando dice que Juan cayó muerto y su diestra tocó su mano y él recobró fuerzas. Hoy la diestra de papá. Hoy la diestra del rey se va a manifestar en tu vida. Cierra tus ojitos, por favor. Y quiero hablar con aquellas personas que han fracasado. Fracasaste en tu matrimonio, fracasaste en tu negocio. Fracasaron tus planes, fracasaron tus anhelos. Te encuentras con la red vacía, te encuentras con el arca y las barcas estancadas sobre la arena. Estás enrollando tus redes creyendo que ya no hay nada que hacer. Lo que pasa es que hay un destino mayor para ti. Porque tu llamado no es a desenrollar redes. Tu llamado es a desatar vidas. Por eso hay cosas que no van a funcionar, porque tienes que alinearte con Él. Por eso debes encontrarlo, debes permitir que Él te encuentre en medio del fracaso. Y se lo digo hoy a alguien que está en este lugar: no sigas metiendo la cabeza por donde no puedes. Tienes que servirle a Dios. Tienes que servirle a Dios. Y Pedro, dejando las redes, dejando la barca, le siguió. A veces morir al sueño duele, a veces morir a lo que amo duele. Pero les digo algo, hasta que no mueras a eso no verás resucitar. Muere, muere, muere. Muera eso, muera. Muera eso, Gloria. Y entréguese, muera. Ahí empieza a ver la vida. Mueran a cosas. Y ustedes van a ver que cuando ustedes las entregan, cosas van a pasar. Hoy alguien necesita en esta noche claridad, porque hay confusión. Hay mentiras en tu mente. Hay dudas. Hay una batalla terrible en tu interior, hay una batalla espantosa. Y es ahí, en medio de esa situación, en donde el Señor se aparece a tu vida y te dice: tú me eres un instrumento, pero tengo que renovar tu mente. Tengo que desmontar estructuras, que tengo que desmontar de tu vida teologías, tengo que desmontar de tu vida conceptos y criterios humanos para establecer sobre tu vida mi revelación. Y alguien aquí, cansado, aquí hay dos mujeres que no quieren saber nada del ministerio, cansadas. Estás en tu pasmos, en tu soledad, en tu rabia, en tu frustración. Desilusionada de los hombres, desilusionada de los ministerios, desilusionada de las iglesias. Estás en pasmos. Y ahí aparece el Señor para decirte: es que ellos no te llamaron, fui yo el que te llamó. Es que fui yo el que te colocó ahí, fui yo. A ti no te llamó Pedro, no te llamó Pablo, a ti te llamé yo. Fueron los latidos de mi corazón los que tú escuchaste. Y a ti te hablo otra vez. Porque aunque crees que todo está perdido, hay un destino profético para ti. Padre, yo oro por todos los hombres que hoy están agotados ministerialmente. Oro por todos los hombres que se sienten sin fuerzas, abandonados, dando golpes contra el aire, se sienten solos, sin recursos, se sienten sin vida. Hoy oro por todos los hombres que están en este lugar. Señor, para que en medio de nuestro patmos tú te reveles y la vida tuya, la fuerza tuya y el vigor tuyo, Señor, se establezca en cada uno de nosotros de una manera real y de una manera poderosa. Bendigo el nombre de Cristo. Bendigo el nombre del Rey. Te adoro y te doy gracias. Amén. Y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso?